Buenos días, amigos de Farco. En el día de mañana se firmará el boleto de compra-venta entre la Municipalidad de San Antonio de Areco y el doctor Roberto Salvarredi, propietario del predio que será destinado a la planta de tratamiento de la red cloacal de Villalía. El proyecto será financiado por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Provincial, SPAR. Se trata de un paso muy importante hacia la realización de la red cloacal en uno de los pueblos rurales de San Antonio de Areco. Escuchamos a Leonardo Sorchile, delegado municipal en Villalía. La verdad que es la pieza fundamental para la futura obra de cloacas en Villalía. Está ubicada en la calle San Juan, al fondo de Villalía, en la calle Rivadavia. Nosotros tenemos más o menos una perspectiva de alrededor de entre 2.300 y 2.500 habitantes, principalmente que hay muchas casas de fines de semana o gente que ha venido de afuera y compró, y eso hace que los fines de semana nosotros tengamos, la verdad que mucha cantidad de gente también, ¿no? Ya les parís a todas las encuestas y los relevamientos para, lógicamente, hacer la obra. Es para una obra para el futuro. Yo creo que es para el futuro de nuestra localidad. Creo que es una obra trascendental, como la que puede ser también la de gas, que nosotros hicimos una primera etapa, nos falta la otra segunda etapa, que es importante, pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a ir logrando, ¿no? Pero la verdad que esta firma de convenio, si bien no quiere decir la iniciación de la obra, lo que quiere decir que es el principal elemento como para poder nosotros gestar la obra de cloacas. La firma del boleto de compra-venta se realizará en la delegación municipal mañana martes 29 de agosto a las 11 horas. Desde Radio Pampa, en San Antonio de Areco, informó para Farco, José Luis Barreiro.